sí, los pros y los contras. ¿Y qué haces? Empecemos pues con tu nombre y tu cargo en este cuento de la sexualidad. Yo me llamo Carlos Gómez, me dicen Pato, y más que cargo, nada, soy un facilitador de la red de cualidades de las Américas, que trabaja el hemisferio occidental de la red global de cualidades. ¿El hemisferio occidental? ¿Qué comprende el hemisferio occidental? Todo el continente americano. Todo el continente americano. Europa es otro... Sí, ya lo tienen pues ahí catalogado como Europa. Entonces estamos divididos en Asia, Oceanía, África, Europa, América. Básicamente creo que son estas tres redes, sí. Perfecto. Bueno, las ecualdeas, a ver, podríamos pensar en esto, para iniciar, ¿qué son las ecualdeas para que las entonces las apoye la UNESCO, la ONU, la Comunidad Europea, como vi por ahí en algunos casos? ¿Qué es ese cuento? Pues ese cuento es una definición del hemisferio norte de Robert Gilman hace ya ratico, pues realmente. Y lo podemos citar textualmente, después lo encuentro, aunque aquí lo estoy buscando. Pero básicamente nos convertimos entonces como red global de cualdeas en consultores permanentes de Naciones Unidas para el tema de hábitat sostenible. Porque desde la Agenda de Río en el 92, los gobiernos se comprometieron a eso, a formular un hábitat sostenible. Y pues todo lo que venimos viendo es que seguimos con la misma insostenibilidad, si se puede decir, y nada, pues la única organización que realmente se encarga de un tema de hábitat integral, pues, es la Red Global de Cualdeas. Entonces, por eso está como tan querida por estas grandes instituciones, y también por su trayectoria, pues. Perfecto, y bueno, esto hace referencia a una tendencia, a una moda. ¿Esto dónde surge realmente? ¿Cómo es esto? Estoy buscando la paginita, hombre. Porque es que si partimos de la definición precisa, te vas a dar cuenta que efectivamente puede ser una tendencia y una moda que arranca por esta gente. Chiste, son tres regiones nomás. Y entonces a mí me toca trabajar con la naranjadita, con un amigo de Bolivia que vive en Noruega. Machaduri. ¿Qué es una ecualdea? Una ecualdea es un asentamiento a escala humana de rasgos holísticos, donde las actividades humanas están integradas al mundo natural de manera no dañina, de tal forma que den apoyo a un desarrollo humano saludable y que pueda continuar indefinidamente en el futuro. Entonces, si vos te pones a ver eso, hombre, sí, puede que sea una tendencia derivada de la agenda, repito, de la agenda 21, Río en el 92. Pero es moda en los países del sur en la medida que se está homologando lo que están haciendo en el hemisferio norte. Y sin embargo, en el hemisferio norte también se da uno cuenta que ya los nuevos proyectos de vivienda son brindando este tipo de valores agregados de una comunidad que nosotros desde los barrios mismos los hemos tenido desde pequeños. Entonces el concepto de cualdea es el que no nos debe confundir aquí en el hemisferio sur. Una comunidad indígena es mucho más de cualdea pues que cualquiera de las que yo he conocido. De repente ahora lo que necesitamos es que, como no somos indígenas, pues hombre, ¿cómo logramos adaptar ciertas tecnologías apropiadas, ciertas formas de gobierno? Si ya no respetamos a los mayores, no entendemos a los menores y menos a la madre, pues entonces sí necesitamos otro tipo de información pues para acercarnos. Y uno no se puede poner tan ortodoxo con los conceptos porque la caga. La ecualdea es el planeta entero. Y en ese orden de ideas ahí estamos todos, y todos vamos en la misma nave. Y tengo entonces un hermanito muy calavera con el medio ambiente. Y ni se diga en lo cultural y en lo económico, la cantidad de pirámides, etcétera, etcétera. Sí, pros y contras. ¿Cuáles son los pros de las ecualdeas y los contras? Bueno, pero eso es un juicio muy, muy personal, puede ser. Sí, sí. Porque cada cual, sí, sí. Por ejemplo, el pro parto de una definición de Cualdea que me encanta cuando a mi compañera le preguntaban que en qué rollo estábamos metidos, ella decía, estamos construyendo nuestro propio hogar geriátrico desde ya. Y provoca eso en todos, Andrés, la sonrisa, como la placidez. Porque ¿por qué tengo que esperar a llegar a viejito para juntarme con los amigos que más quiero, con los que más me entiendo, a cuidarnos entre todos, a tener una economía solidaria? No, hagámoslo desde ya, que suena divertido. Los contras, para que eso sea divertido, pues para mí no es contra. Vuelvo y lo pongo en pro, pero sé que le duele a mucha gente. Pues es el desprendimiento. Estamos, como dice un tata del Putumayo, enfermos de egonorrea. Entonces, pues lo primero es entender que hacemos parte de todo. Entonces, si yo veo a un man que vive conmigo y que está con un comportamiento que a mí no me llama la atención, pues de malas, que eso soy yo también. Entonces, a mirarme para adentro y tener esa paz interior para poder vivir en común unidad, que eso finalmente pues es el concepto de una ecoaldea. Bueno, y aquí seguido, entonces, ¿qué es lo más duro dentro de la ecoaldea? ¿Si ponerse de acuerdo para salvar el planeta o aprender a convivir en la diferencia? ¿Qué es lo que vos estás planteando? La gobernabilidad, y más que aprender, es gozar con esa diversidad de pensamiento, con esa diferencia de actuación. Y el ejercicio personal, que al estar en colectivo se vuelve más atractivo todavía, que es como el deporte extremo de ser consecuente, lo que piensas, dices, lo haces. Entonces, pues, ¿querés salvar el planeta? Vale, ¿por dónde vas a arrancar? ¿Por el discurso nomás? No, ya lo dijiste, ya lo pensaste, ya lo dijiste. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a usar la letrina seca, como el caso que nos contaban? ¿Te vas a encargar de tu propia basura? ¿Vas a estar cultivando? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a dejar de consumir ciertas cosas que no debería estar consumiendo? Entonces, como desarrollar, eso es lo que implícito trae la ecoaldea, es un crecimiento espiritual, más no religioso, porque en la medida que vas espiralando, vas con ese espíritu, con un pensamiento más profundo, con esa integridad, vas respetando ciclos lunares, celebrándolos, maravillándote con el colibrí que llegó a visitarte, la flor que está saliendo, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que es que el objetivo es bien vivir, no bienestar, es estar rodeado de cosas. Y ese objetivo simpáticamente también es ahora el de Abya Yala del Foro Social Mundial, que Abya Yala se llama, pues, este continente antes de que se llamara por el señor Vespucio, América, era tierra en florecimiento. Tierra en crecimiento, es un nombre cuna. Abya Yala, entonces pues esa es nuestra, digamos que nuestra principal ecoaldea es Abya Yala, que es una nación sin frontera. Ya el resto, sí, todo el planeta, pero como red de ecoaldeas de las Américas, yo estoy concentrado en que todo el continente, incluido el Caribe, es la ecoaldea que hay que estar fomentando, ayudando, facilitando, para todo el mundo, mejor dicho. Bueno, ¿y qué hacer entonces con estas cosas? Con estas cosas que en algún momento de la historia definimos que eran nuestro hábitat y que eran el mejor hábitat para el ser humano, que son las urbes y las ciudades. ¿Qué hacer con eso? Buena pregunta, Andrés. Yo, pues, para mí es una teoría y se sigue trabajando mucho dentro de la red global. Son dos cosas. Una es que el que está en una ecoaldea no puede ser el gueto aislado, el monje ermitaño, sino que de entrada debe tener cierto nivel de compromiso con un activismo, y ese activismo pues no solo se trata de estar convenciendo autoridades, sino de estar presentando proyectos viables para que el campo retorne a la ciudad. Porque si tú puedes estar cultivando en los techos, si te puedes estar moviendo con el aire dentro de una ciudad, motores de aire comprimido, si puedes estar celebrando nodos, construyendo nodos de economía solidaria, si puedes estar haciendo construcciones y amoblamiento de espacio público con tus basuras, empiezas a hacer un tejido social, que realmente es lo que a veces a la ciudad se le olvida y a todos los que las gobiernan. Hablan de la gente, pero es que la gente es lo que está empatando todas esas construcciones, con unos afectos, con un pensamiento, con una intención. Pero muchas veces nos ponen es simplemente como ganado, calidad de vida, todo prohibido. Venga a Medellín, visita el metro. No, todo prohibido. Eso no es calidad de vida. Las ciudades tienen, y el principio de la ciudad, que no es de mi gusto, pero como especie humana nos debemos quedar concentrados en las ciudades, que la cagamos, si salimos al campo, es que haya una mayor densidad todavía, pero una densidad muy bien distribuida, con mucho espacio público y muy buen transporte público. Entonces sí, vos estás viendo en Palomeras, comprimido totalmente, pero mínimo casi que pedirlo de Alejandro Lerner cuando se montó en Curitiba. Pregúntele al vecino para dónde va y separe sus basuras. Ese es su plan de gobierno. Súper exitoso. ¿Cuánta gente va al trabajo? Vive al lado de un huevón que también trabaja con él. Son un par de carros generando calentamiento, ni se diga sus economías, lo más absurdo del mundo. Entonces, ¿para cuándo? Pues son los niños los que nos están pidiendo eso a gritos, pero como nosotros tenemos la razón, como ya estudiamos, como somos tan berraquitos. Bueno, y en ese orden de ideas quiero preguntarle, me voy a saltar acá en el cuestionario. es esto, dice, las ecualdeas son soluciones anárquicas al sistema que domina el mundo, podría verse de esa manera. Sí, cuando uno entra a clasificar, sí, es muy complicado. Pero, a ver, te lo voy a poner así, si un árbol es anárquico, entonces una ecualdea es anárquica. Porque el árbol responde más a sus nutrientes, tanto el sol como el suelo, ¿cierto? Y al agua responde a lo elemental, y una ecualdea responde a lo elemental, aire. Entonces en el aire hablamos de los ritos, culturas, agua, entonces hablamos de la infraestructura, del manejo de aguas, fuego, de ese pegamento comunitario, economía, salud, educación, y tierra, pues alimentos, etc. Nada más debe estar gobernando. Yo soy muy de la teoría de ese libre albedrío. Yo no creo en estos sistemas democráticos traídos de Grecia, porque como dice José Martí, pues si esto es una cosa personal, no es posición de la red de Caldeas, en continentes de indios los gobernantes deben aprender indio. Ay, aprender indio es llegar a ser sostenible como en Europa. Ah, bueno, entonces volvámonos indios todos, ¿sí? O rescatemos lo que ya somos, es que es más fácil. ¿Para qué nos vamos a poner a copiar? Y ahorita que hablamos de tendencias y modas, vamos a poner a copiar un modelo de Israel, de kibbutz, de Europa, de ecualdeas, de Estados Unidos, cuando aquí ya tenemos veredas y poblaciones que se comportan como una ecualdea. Ah, le podemos meter eficiencia energética, claro, porque es que ahí es donde nos han tenido engañados. El tema es súper político porque es de soberanía. ¿Y qué gobierno quiere que su pueblo sea soberano? Ninguno, porque entonces ¿cómo lo gobierna? Entonces es la propuesta, y también, a pesar de que es política, también es geométrica. Es esas pirámides que no solo es el Jesucristo criollo Mursa, sino todas las demás, Palacio Nariño, Bancolombia, etcétera, etcétera. No necesariamente hay que pensar en derrumbarlas, que ese es el discurso que desgasta mucho, sino en abrir un vértice y convertirlo en un círculo, abrirla nomás, porque si tú tienes la apertura tienes el crecimiento, como una semilla, se abre, crece, se valora a sí mismo y eso valora el entorno, pero no nos valoramos, André, porque no nos conocemos. Si cada uno supiera que se comió un pedazo de Dios y lo tiene adentro, y si Dios todo lo puede, entonces, es que es así de breve, hermano. Que creérselo a uno mismo, y entonces me gusta que me preguntes, porque entonces me toca hablarlo y volverlo a oír, y se me vuelve un mantra. Aquí estoy haciendo el rosario como mi abuela, pues. Dios te salve, María. Bueno, y me gustaría de pronto que habláramos un poco ahí sobre la historia de las ecualdeas. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene hablando y viene en las agendas de estas organizaciones? ¿Cómo entran? ¿En qué época? Pues realmente, como te digo, responde mucho a ese río 92. Pero inclusive desde principios de los 90 o antes para atrás, ya se venía trabajando el asunto. Desde el mismo Woodstock, para el caso gringo, los buses que salieron después del concierto, hey, entonces, ¿para dónde vamos? Este parche como que lo vamos a acabar, ¿no? Si queremos vivir así, love, peace and rocks, era que decían ellos. Listo, muchos de ellos se fueron y se establecieron en Tennessee, grandes parches, muy grandes, y empezaron a bajarle la nota a la rumba. Entonces, pues es que estamos pariendo, entonces necesitamos más techo, necesitamos alimentos, necesitamos, empezaron a producir entre ellos. Y te cuento un caso específico que es muy bonito. Entonces, estaban ya tan acomodados en The Farm, una de las grandes ecoaldeas, que sucede el terremoto de Nicaragua como en el 80 y pico, y los viejos se mosquean allá y dicen, oiga, bueno, aquí lo tenemos todo, pero ¿cómo así que hacemos parte del todo? Allá unos hermanos vueltos una mierda, vamos para allá. Y ellos dijeron, no. Entonces la solución fue que dentro de la ecualdead constituyeron una organización que se llama Plenty, Abundancia, y eso fueron, o sea, la ecualdead también destinó recursos para que esa gente que quería ir allá fuera. Me pareció muy bacano, porque es que nunca es como en una comunidad religiosa, y cuando digo religiosa no solo es católica, sino circular, que son súper cerradas y están no permitiendo la evolución del ser. Y a eso fue que nos trajeron a este mundo, a ser, pero ser usted. Entonces ahí vuelve otra vez la consecuencia, que piensas, dices y haces, listo. Historias también de los kibbutz en Israel, muchas, que luego fue que le empezaron a llamar, entonces ecualdeas también, pero no todas se comportan como ecualdeas. El concepto no es el que no nos debe enredar. Y esa es la precaución e invitación para el artículo. Porque permacultura, ecualdea, bioregionalismo. Nos lo decía una chica ahora, una punky que hace juegos comunitarios, juegos cooperativos. La belleza de ser, trabajo con puros barrios en Cali. Entonces un día en la carpa decía, ya sé, Pato, ¿qué vamos a hacer? Y yo contaba, un diccionario para esta jerga de ustedes, porque es que uno no entiende ni culo. Y yo, Sandra, vení, de verdad. Y me dice, sí, tienes toda la razón. Pero nos vamos a demorar mucho, porque en cada uno de esos maricas conceptos, cada uno tiene una idea distinta. O si no, pregúntales a los 13 lunas, si le creen más a Argüelles, entonces ya le creen más al de Guatemala, entonces que si tú eres mi antípoda, si te hablo o no te hablo. Y resulta que con el antípoda le va uno más bien que un puto. No, es que eso se trata, dice el otro. No. O sea, no nos pongamos como loritos a repetir. Sí, oigamos, leamos, investiguemos historia, pero ojo pues, es la propia, es la propia. Yo no soy mamo, yo no soy taita, yo no soy doctor, yo no, yo soy un ser, ¿listo? Defina lo primero. Pero vos encontrás gente, Andrés, que mayor de edad, pues 50 años, 60 años, todavía no tiene ni puta idea quién es, sino que sigue como una máquina produciendo papeles para que su familia coma. Esos papeles se traducen después en alimentos y se le puede echar un líquido a un carro. Una cantidad de ineficiencia, finalmente, que es mi pasión, a mí me gusta ser eficiente. Entonces por ahí es donde lo veo, pues si esa eficiencia es inclusive emocional, pues es tan obvio como para qué le sigo echando los perros a esta pelada si no me va a parar bolas. Sí, okay. Pero donde me paran los bolas, ahí estoy. Eso es eficiencia, digamos, lo que emocional. Si estoy triste, yo sé que voy donde mi madre, hay un abrazo inmediato. Inmediato, sin preguntas de nada. Eso es eficiencia emocional. Pero también entonces es pensarlo así en la vida con todo. Cada elemento que esté en tu vida, la cicla, la cachucha, la grabadora, todo. Hay dos maneras. Una, ponerse a pensar que es la occidental y te enlocas. Acabamos todos en el hospital de Bello y Retalina y ya ni queda marihuanita. Corten. La otra es fluir. De realmente aprender a amar, porque no sabemos amar. Y una discusión que teníamos en este encuentro era eso, porque no estamos confiando en el amor. Nada, se levanta por allá este Damián dormidísimo, así cayéndose, y entra en el diálogo, viene y dice, es que no sabemos amar. No es que no confiemos en el amor, no tenemos ni puta idea de amar. Porque sí, al que nos cae bien, que chimba, es envío. Ah, y el otro, que gonorreo, de puta, que no. Eso soy yo. Entonces como que no. No, hay que volver a resetear. La máquina está enredada. ¿Sí? Mr. Alan Greenspan, director del Fondo Monetario Internacional, lo dijo también. Ups, el modelito económico tenía una falla. La cagué. 40, 50, 70 años atrás, ¿cierto? Listo. Cuba ahora se muestra 50 años, sostenible, la revolución. No, aquí hay unos ejemplos de la Sierra Nevada de 3.500 años de sostenibilidad. Sí, Cuba, por ejemplo, con sus solares, con sus cosas huertas en la casa, con el campo en medio de esa ciudad antigua. Entonces, mira, aquí uno decía, es que, ¿y qué pedo es a esos carros tan viejos? Bueno, y entonces, ¿para qué un carro nuevo si tampoco lo va a poder tanquear? Entonces, el gran espacio público que tienen las ciudades son las calles, para que pasen vehículos del mínimo de la población de las ciudades, uno que otro transporte público y carros de multinacionales. Entonces, no, la propuesta es que todas las calles pueden ser maravillosas huertas, no solo los lotes del Estado y los problemas, que también, bienvenidos, cuánta oreja de rompo, en cuanto techo sirve, las paredes de los edificios, ni se diga, los bajantes de lluvia pueden cultivar tomates, fresas, parcero, la abundancia, es que estamos en el trópico. O sea, yo veo a los alemanes cuando ven aquí y dicen, puta, ¿ustedes por qué no tienen comida por todas partes? Bueno, vamos por ornamentales, nos damos el lujo, y muchas de ellas son comestibles y ni que ya lo sabemos tampoco, pues. Entonces me parece que somos muy ineficientes, y ahí es donde yo digo que encuentro una herramienta muy chévere para darle al ego paisa y al ego colombiano. No, pues que tan berraquitos, 40, 50 años guerreándola, beboneando, y está el mundo con hambre y en problemas todavía. Yo me ocupo de mí mismo, qué pena. Y es mí mismo hacerlo tan brillante como para todo el mundo, que pase por ahí, vea, le guste y lo quiera hacer en su casa. Hombre, ojalá pudiera vivir con un millón de amigos, pero donde vivo no cabe, sino como 6, 7, pues. Entonces. Pero sí, es que es haciéndolo ya, ya. No para cuándo. Está bien. No, aquí se me adelantaste porque decía, tenía una pregunta y es... Los que promueven las ecoaldeas pueden ser algunos de esos visionarios que se parcharon un voto, Cuerancón. Dice, o realmente y que están marcados por una idea romántica. Sí. Una idea romántica es de que un romántico. Mundo distinto es posible. Sí, o sea, mayo del 68. Yo nací en el 68 y de pronto por eso también tengo cierta afinidad con el asunto. Y en teoría en el 68 hubo un cambio de energía del planeta de oriente hacia occidente, justo con el terremoto de México. Y ahí, desde ahí, hay una nueva tendencia, pues, al ser, precisamente a lo que veníamos hablando. Lo que se le está pidiendo a la humanidad es que ese famoso grano de arena brille, que eso no sea un discurso nomás. Y desde ese momento yo me atrevo a decir que indio es esa persona que está con Dios adentro y entendiendo a Dios el todo, con su madre que es la tierra. Entonces cualquiera que meta la basura en una botellita, que monte en bicicleta para no estar fomentando la industria del petróleo, que canalice el agua lluvia, que abrace al vecino, ese es un indio ya, tiene a Dios adentro. Entonces también hay que empezar a valorar eso que somos, pues. Es que, repito, seguimos copiando modelitos de afuera. Chévere, pero pues somos una nueva raza. Y esa nueva raza tiene eso, lo de afuera, pero no puedo olvidarlo de adentro. Compromiso nuestro con los peladitos que viene muy fuerte por eso. Es que estamos como generación perdida, no estamos aportando. Y somos una generación puente. Listo, olvídese de las grandes bibliotecas, haga puentes entre ese saber ancestral que todavía lo tenemos. No le pague millones a un Dalai Lama, que aquí los tenemos, pero aquí los tenemos como cada vez más exiliados, desplazados, aporreados, maltratados, con represas en sus comunidades, destrucción de sus casas, un largo etcétera, que si lo siguen diciendo le dicen guerrillero. No, tampoco, porque yo no los he visto a ellos con ninguna conciencia ambiental y de valores culturales, para nada, y me ha tocado verlos y hablar con ellos. No, el discurso bolivariano yo no lo comparto mucho, pues, porque si bien todos los que se ponen a estudiar tanto a Bolívar se enloquecen, para mí responde mucho más eso a la biorregión y a un cabildo. Y si me tengo que ubicar en un sistema de gobierno, yo lo llamaría una teocracia, entendiendo que ese teo, ese Dios, es todo, partiendo de la madre tierra, del papá sol. A ese sí le respondo. y voté por él. ¿Y cómo es? Eso sería como, ¿no podrías llegar a tener como una visión un poco medievalista al llegar a la teocracia nuevamente en ese planteamiento? Sé que es muy personal tu posición, sí. Y esto ha sido una conversación, pues. Sí, pues no sé a dónde nos llevará, pero te digo, si existe la necesidad de ubicarnos en algo, te diría teocracia. Sin embargo, prefiero lo que vi en estos días en el perfil de un amigo inglés, de un humor fino, así, él decía, en religión, todos los días me la invento. Porque es que el cuento no es de religiosidad ni de ismos, ¿cierto? El cuento es de una espiritualidad. Hay que responder a un ismo, listo. Teocracia, se me ajusta. Bioregionalismo también. Pero yo respondo es al Valle Aburrá. Pues es que si ese río Medellín se crece, ¿qué? Pues ahí, ¿quién a Fardo? ¿Churrusquito qué? No, ahí quedó Salazar. No, tampoco, lo llevó el río. Entonces, ¿quién manda? Pues, ¿cierto? Esta ladera. Mira, por ejemplo, cuando la Minga por fin llegó a Bogotá. Ah, mira esta ladera. Yo vivo en ella. Cagado el susto toda la noche. Vida, yo veo desde allá, desde mi casa, y yo veo eso. Digo, ¿eso cuándo se irá a venir, hombre? Mira, vamos a ver un manchón. Toda esa materia orgánica que uno la ve como tan pesada de abajo, como tan poco sustento. Me enamoré. Bueno, y quedé en cinta, enamorado. Bueno, pues yo creo que... No, todo bien. Eso está... A ver... Bueno, de pronto... O el aire que tenemos en este momento, André. Pues un niño muere, ¿y quién eligió al alcalde? El niño murió por cáncer pulmonar porque el municipio contrata sus vehículos diésel en los pliegos de condiciones, un diésel que Ecopetrol le vende con contenidos de plomo y azufre, cancerígenos, y el Estado se lo compra. O sea, el Estado envenena a su población, carajo, y nadie dice nada, hermano. Bueno, no, quede callado que le pone guerrillero. No, la chimba, no tiene que hablar ya, huevón, pues... Pero entonces ese hablar, tener cuidado. Me explico. El mejor evangelio es caminar la palabra. Entonces, yo en este momento te puedo decir, le puedo decir a todo Medellín o al que vaya a leer esta nota, ¿con qué derecho hace usted basura? Si en la Carta de Derechos Universales no nos dan el derecho a hacer basura. Entonces encárguese usted de su propia basura. Hagan los mini rellenos sanitarios con la botellita, vaya empujando toda la basura. Presentaciones en reciclaje.com. Yo se lo puedo decir, llevo 3 años sin hacer basura. Entonces por eso le puedo hablar de la basura. Antes no. Llevo 7 años con las aguas grises conectadas al inodoro. Y eso ahorra. Y llevo unos 8 años manejando mis residuos orgánicos que ya sumo más de 30 toneladas. En un espacio pequeñito, sin tierra, porque nos tocó hacerlo como en una terraza, con llantas y lámparas viejas de colegio. Hicimos una huerta y procesamos todos los residuos. Y producen el compost para esa huerta. Y tenemos la letrina seca también, pero ese diría que es nivel 2. Pero por ahora encárguese de su basura, ya después hablamos de la mierdita y del pipicito. Perfecto, hermano. Listo. Y es, ¿cuántas más o menos si se pueden llegar a contar y qué hay de cualdeas acá en Colombia? Ah, en Colombia viene. En el mundo son por ahí 40 millones de personas ya viviendo de esa manera. En Colombia hay unos ejemplos antiguos muy valiosos como la Reserva Integral de Cualdea de Sazardí. Sazardí. Con César las dos. ¿Verdad? No, ese es ese. Ese es arriba en el Golfo de Urabá. La pequeña granja de Mamalulú, que es una ecualdea familiar. La ecualdea Atlántida en Cajibío. La Cosmopolitana en su momento fue en el Meta, fue también bastante ecualdea. Pero estaba registrado como corporación. Es que yo cuando te digo que está registrado es porque la Red Global de Cualdeas tiene un sistema de información, una base de datos muy amplia, que aquellos proyectos que se quieran registrar como ecualdeas, pues son muy bienvenidos, es lo único que tiene moderación. ¿Para qué? Para tener esa afinidad con los criterios que se trabajan con Naciones Unidas, con UNESCO, y que no que cualquier parche de hippies puede ser una ecualdea, ¿cierto? Y eso lleno de artesánganos ahí fumando marihuana. Qué rico. Te digo algo, hay una experiencia aquí en la estrella de la Fundación Romeral Tierra Sagrada. Sí, Santiago y Ana Catalina. Yo recuerdo cuando ellos empezaron la aldea, yo con Catalina hablé en estos días, me explicó qué era lo de la fundación. Es una aproximación válida, así son muchos los gringos y los europeos, son más de proyectos comerciales, ya la fundación sí es sin ánimo de lucro, me invitó a que pasáramos por allá. Nosotros ya tuvimos una experiencia con la aldea que era comercial, sin embargo en estos días puedo ir, o sea, lo bonito de esta red es que no depende de un facilitador, toda la información está en internet. Entonces, si hay una gente que está comprometida con un desarrollo económico, una responsabilidad sociocultural, un respeto ambiental y un compromiso como de crecimiento espiritual, pues ya se puede definir ecoaldea y baja que una lista de chequeo para que ver qué tan sostenible es. De aquí no me dijiste ecoaldeas, espérame. Antioquia, experiencias. Tenemos en Colombia, entonces me decías. Ah, okay. Sí, estaba en Cajibío. Sí, espérame. Con esto, man, estamos en Cajibío. Estamos en Cajibío, en Cauca. Listo, entonces nos venimos por el eje cafetero y ahí está pequeña granja de Mamalulú, hay otro que se llama Pachamama, Putumaes. Si nos vamos para el Caribe, Sazardí, aquí Valle Aburrá, iniciativas hemos tenido dos o tres, que eso fluctúa, si cae cual día es un árbol, pues hay unos que mueren, otros que se caen, vuelven y retoñan. Nosotros, por ejemplo, como colectivo, nunca, tal vez fueron 6 meses nomás que nos llamamos Ecoaldea, de resto no, nos quedamos como Gratamira Social Club, porque tenemos una grata visión de un mundo mejor, somos sociales, que nos gusta la rumba y el trabajo social, y un club porque, hombre, a pesar de que no es religioso, sí es pequeño el círculo, ya hay que llegar como muy afinadito, ya, hemos dicho, la gente que trabaja ahí es gente que ya tiene, que por sus actos los conoce, mejor dicho. Listo, Amandaris en Santa Elena, fue un híbrido entre Montaña Mágica, que también en su momento se llamó Ecoaldea, y ahora arranca una comunidad de sanadores por San Antonio de Pereira. Están con intención de conformarse, y hay colectivos que vienen trabajando desde lo invisible, que es lo primero, pues, lo que hay que recobrar, sobre todo en un país en guerra, es la generación de confianza. O sea, mucha gente dice, vámonos ya a vivir, porque son los más amigos, ya la semana ya están odiando, porque son los más amigos para pasar bueno, no nos va a tomar decisión, ¿cierto? Entonces no, pues, por ejemplo, nosotros en Gratamira lo que hacemos es que la luna llena celebramos, cae la gente a preguntar cosas, y pagamos bueno, es que es pagando bueno.